Si yo te amara, María flaca, ¿qué pasaría con este mundo ya conquistado por tus manías? Si yo te amara, María flaca, ¿qué pasaría con los amantes que se disputan tu monarquía? Si yo te amara, María flaca, frente a las olas o en la resaca, tu nombre siempre saldría a flote sobre mi balsa. Si yo te amara, María flaca, siempre vestida como cosaca, mi corazón te desnudaría junto a la playa. Si yo te amara, María flaca, sucedería un cataclismo si no me amaras.